guerras en el cuento de Europa. Fuerza imparable, horda devastadora. Jóvenes blancos, la élite rebelde, marchando hacia una victoria evidente. Calles temblando a la par de nuestros pasos. El enemigo huyendo acobardado. La ultraviolencia es nuestra justicia. Y sangre, acero y fuego es un festival de ira. En este combate, última oportunidad